llegaría noche sin dormir. Otra de las pesadillas viaja sobre mí. Todo fue tan extraño y yo no sé quién lo quiso así. Lo quiso así. Tu mirada me decía: es hora de partir. No es momento para el miedo, este no es el fin. Volvemos hacia el banco que nos dio venir, nos dio venir. Cuando